Eso que hay que aclararlo un poco, ¿no? Porque otros años yo recuerdo que ha habido ahí también, controversia, no controversia, pero sí que decía, oye, están limpiando el río, pero me dejan los restos vegetales ahí en el cauce, ¿no? No lo dejamos, esperamos a que se seque y después lo retiran, ¿no? Efectivamente, eso es el motivo por el que se hace. Todos saben que una saca, una bolsa de un metro por un metro de agua recién sacada de restos vegetales recién sacados del río, pesa, pues no te sé decir, pero puede pesar fácilmente entre 10 y 20 veces más que los mismos restos vegetales una vez deshidratados. Pues entonces hay que optimizar también los recursos que se tienen, ¿no? Pues gana de ir cargando, arrastrando, porteando un peso que está condenado a evaporarse. Pues entonces esa es la manera de hacerlo. Claro. Bueno, se está realizando estas tareas por tramos, me decía. ¿Hasta ahora qué es lo que se ha hecho y qué queda por hacer? Pues se viene, bueno, ese otro punto en el que está, pues van a entender todos los oyentes, el río se empieza desde la parte más alta por cota y vamos ya en la altura de Rodenno, por la parte de entre Rodenno y Fernando Gavilán, más o menos. Pues todo ese tramo, pues seguir el cauce del río abajo hasta que termine la trama urbana. O sea que prácticamente esto va a durar todo el mes de agosto, esos trabajos de limpieza, ¿no? ¿Cuándo están pensados? Sí, el cálculo previsto es mes y medio aproximadamente. Llevamos trabajando desde el principio de esta semana. Pues como tú bien dices, casi se va a extender a lo largo de todo el mes de agosto fácilmente, sino algo más, porque en función de las necesidades, porque lo está haciendo el personal de jardinería de básica, también con la aportación de algún empleado del Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, te quiero decir con esto que son personas que están con otras tareas a lo largo de todo el año, que bueno, que se van dejando un poco al margen esas tareas para enfocarnos en el río, pero esperemos que no haya que derivar tareas, por ejemplo, que haya que aumentar tareas de desinfección, por decirte algo, ¿no? Son tareas que también gente de básica está haciendo. Si todo transcurre con cierta normalidad, la previsión es que mes y medio se pueda tener culminado los trabajos. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es la limpieza del río Ubrique, que se está procediendo a llevar a cabo, una limpieza que siempre se lleva a cabo en esta época del año por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Y luego no sé si además también en otros periodos, de manera puntual, alguna vez también se ha cometido algún trabajo, ¿no? Similar de limpieza del cauce del río, creo yo recordar, sobre todo porque creo que recordar algunas entrevistas con concejales de medio ambiente un poco disgustados porque era obligatorio realizar otra limpieza debido precisamente a eso que comentábamos anteriormente, ¿no? A restos que se encuentran y que no tienen nada que ver con lo que es la vegetación y los elementos propios de naturales del cauce. Claro, y bueno, son temas que te podrían ocasionar un problema posterior, pues al fin y al cabo, te puedan ocasionar atascos posteriores que se enganchen en cualquier parte, bueno, y que al final van a terminar donde no tienen que terminar, que es el pantano. Es decir, está claro que donde no tienen que estar es en el cauce de un río. Por lo tanto, hay que sacarlo, claro. Originando pues lo que estamos hablando, de trabajos no previstos, por lo tanto, dejar de hacer otras cosas y generación de costes derivados de eso, aparte de los propios ambientales. Claro. Pues eso en el río Ubrique, lo que es el cauce del río en el término de nuestra localidad, que corresponde, como decíamos, al Ayuntamiento de Ubrique. Pero también esta mañana hemos conocido que se están llevando a cabo, hemos visto al menos que se están llevando a cabo tareas de limpieza en el cauce del río a la altura del Puente de los Cuatro Ojos y la zona del Naranjal. Trabajos estos que bueno, pues también se están llevando a cabo en este periodo del año. Pues yo tenía noticia por ti, directamente, así que entiendo que lo que están haciendo es la limpieza del cauce del entorno del Puente de los Cuatro Ojos, como más de una vez hemos trasladado de que es necesario hacerlo de manera recurrente, igual que estamos hablando de la limpieza del cauce en la trama urbana. Hemos dicho siempre que se debería hacer al mínimo anualmente en el tramo del río que pudiera tener alguna afectación o problema. Pero ya te digo, yo la noticia que tengo es porque tú me la estás dando. No teníamos esa información y así se lo hemos trasladado al técnico medio ambiente para que se ponga en contacto con la consejería competente de la Junta de Andalucía y al menos entiendo yo que deberían de comunicarle al Ayuntamiento de Ubrique que se va a trabajar en su término municipal. ¿A quién corresponde esos trabajos, ese cuidado y conservación de este entorno? Claro, eso es un trabajo del cauce del río, por lo tanto es competencia autonómica porque está fuera de la trama urbana, pero digo yo que deberían de haberlo comunicado, por lo menos, ya te digo, nosotros no es que tengamos que autorizarlo o no, porque es competencia autonómica, pero al menos saberlo. Uh-huh. Bueno, pues intentaremos. Pues, otra cosa, porque las otras veces que se ha trabajado nos hemos brindado y hemos colaborado para trabajo en paralelo por la zona. Claro, aprovechar, ¿no?, que se están llevando a cabo, claro, esos trabajos para, si hay que hacer alguna actuación en el ámbito municipal, pues realizarla también, ¿no? Claro. Bueno, pues estaremos pendientes también, bueno, de este asunto. No te preocupes, ya te digo, están intentando ponerse en contacto para tener la información de primera mano y en cuanto la tengamos, pues la trasladamos. Uh-huh. Y luego mencionaban, ¿no?, cuando hablábamos de la limpieza del cauce del río Ubrique, que, bueno, tiene que ver también con el año hidrológico, evidentemente, y con la situación del agua que tenemos en nuestra localidad. Y por ello también te quería preguntar, ¿no? Comentabas que a mediados de agosto suelen ponerse en marcha los ranos. Todo esto depende de las reservas de agua que tengamos, de cómo haya ido el año, y si se ponen antes o se pone después, ¿no?, en funcionamiento los pozos del rano. En el momento en el que nos encontramos ahora, punto de entrar ya prácticamente en el mes de agosto, ¿cómo está la situación del agua? Pues es un poco lo que te decía. Siempre que hablamos de cómo estamos en cuanto a abastecimiento de agua, siempre digo que nosotros no tenemos un depósito, un medidor de saber una medida directa, ¿no?, de cómo tenemos el agua del que vamos a poder disponer. No tenemos una varilla para poder meterla y saber de cuánta agua vamos a disponer. Sobre todo porque nuestra principal aportación de agua viene de manantial, por suerte también, claro. Hay que reconocer que tiene el pro y contra, ¿no? Yo siempre he defendido que el agua de manantial es la mejor y es un lujo del que podemos disponer, pero tiene el inconveniente de que no tenemos un depósito en el que sabemos la cantidad de agua de la que se dispone y donde poder rellenar en caso de que nos falte. ¿Eso qué provoca? Pues que cuando baja los acuíferos, baja la cantidad de las aportaciones de agua que la naturaleza te da, por decirlo de alguna manera, tienes que buscarla, y para eso están los pozos de abastecimiento, los ranos. Normalmente, pues empiezan a funcionar en preactivación, digamos, para cuando hay bajada de presión y demás, en torno a mediados de agosto. Este año, el indicador que tenemos, el que te decía antes, un indirecto puede ser, por ejemplo, la fuente de los Nueve Caños, que pueda tener agua o más o menos agua. Pero otro indicador es el año hidrológico, cómo se ha comportado. En el caso nuestro, en Ubrique, pues se han recogido en torno a 200 y pico litros más que el año pasado. Se han superado los 1.000 litros. El año pasado creo que nos quedamos en 900 y poco. Y el año pasado, con los 900 y poco litros que se recogieron, llegamos hasta el 15 de agosto. Pues si hacemos una correlación aproximada, pues podemos decir que estamos un poquito mejor que el año pasado. Sin embargo, todos recordarán, o más bien al revés, no recordamos desde cuándo no llueve, ¿no? Sí, hace bastante tiempo que no llueve, así que, bueno, pues en eso haremos, andamos, en torno a como el año pasado, por lo tanto entendemos que si no hay lluvia a la vista y parece que no las hay, pues lo lógico es que haya que estar tirando ya de aportaciones de agua de los pozos para mediados de agosto. Claro, no solo no hay lluvia a la vista, sino que tenemos hasta ola de calor, ¿no?, anunciada. Efectivamente. Así que, bueno, en cualquier caso, sí que está garantizado, evidentemente, ¿no?, el abastecimiento, y tenemos todavía ese abastecimiento de manantiales, ¿no? Realmente todavía los pozos del Rano no se han puesto en funcionamiento, que es una buena noticia. Ya digo que el año pasado trabajaron muy poquito, y lo previsto es que ojalá y lleguen pronto lluvias en septiembre. Eso y casi es. Que no hagan falta este año. Eso es, en septiembre, octubre, que sea cuando lleguen esas primeras lluvias y que tengamos un otoño lluvioso como toca, ¿no? Que normalmente... Como debe, que la lluvia se queda ahora en invierno y el otoño lo estamos teniendo seco, esperemos que no sea así, y que podamos también tener ese año con lluvias en otoño. Bueno, pues esto es todo lo que concierne, ¿no?, a los temas que queríamos abordar nosotros en el día de hoy. Sabemos que le hemos robado ahí entre trabajo y trabajo al primer teniente de alcaldesa este encuentro radiofónico, así que se lo agradecemos mucho el que nos haya podido atender. Y para concluir, algo más que se nos haya quedado pendiente que quiera destacar. No, la verdad que viendo la situación, solamente desearle ánimo ante la ola de calor, ánimo también si tenemos las vacaciones a la vista, y para aquellos que todavía no toque, pues paciencia, Y bueno, y deseo un buen verano a todo el mundo si nos hablamos pronto. Paciencia que llegarán las vacaciones. Manuel Ángel Chacón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en la mañana. Nada, gracias a vosotros. Gracias, buenos días. La Lupe informa que sigue operativo los